Y nos llevabas, dice Serena, al bar español, ¿no? Ahí sí, para hablar con Inés, está ahí al otro lado. Hola, buenos Inés, días. Hola, buenos días. Días. Feliz año a Igualmente. Todos. Oye, hay mucha gente ahora que estás atendiendo, si yo no quiero que descuides la clientela. ¿Cómo? Ahora mismo no, ahora mismo ya nos hemos quedado tranquilos. Pues yo llamaba a Inés esta mañana y le decía, anda, hazme el favor de entrar en antena y decirme, claro, porque como es la actualidad más candente, ¿no? El tema de la ley de, que acaba de entrar de antitabaco, vosotros sois uno de los protagonistas y posibles damnificados, porque yo no sé, Inés, si tu temor también es compartido como por los demás hosteleros de que va a caer un poco en, bueno, en desgracia, ¿no? Los negocios que se dedican a esto por esta prohibición. ¿Cómo lo vives tú? ¿Tú fumas, Inés? No, yo no, la verdad es que no fumo. Pero vamos, tampoco me ha molestado nunca que fumen, ¿eh? Porque si no, desde luego no estaría trabajando aquí. Claro. Pero vamos, la verdad es que lo se está llevando mejor de lo que pensábamos. ¿Mejor de lo que pensábamos? ¿En qué sentido? Porque no tiene pues ninguna queja. No he tenido que decirle a nadie que apague el cigarro, o sea, vamos, de hecho en mi bar ahora mismo no hay ni una colilla en el suelo. Fíjate. Increíble, la verdad es que sí tengo a varias gente que fuma mucho y aquí los tengo aguantando como unos campeones. Vamos, ¿salen fuera a fumarlo o tampoco? No, de momento no se han movido de aquí, o sea, aquí están aguantando, estamos metiéndonos con ellos un poquito. Bueno, y oye, que siguen aguantando, ¿eh? Estéticamente, entonces. La verdad es que estamos sorprendidas porque, a ver, el culo preto lo tenemos, claro. Sinceramente, porque no sabes lo que va a pasar. ¿Tenéis miedo entonces que la gente no vaya por no poder fumar? Un poquito. Y bueno, y que bajar va a bajar, porque en vez de echarse tres cafés, pues se van a echar uno, lógicamente. Uh-huh. Y bueno, entonces vamos a intentar llevarlo lo mejor que podamos, hasta donde lleguemos. Y si algún día pues no llegamos a más, pues cerraremos. Es que no hay más salida. Esperemos no ver ese día. Pero si alguien fuma, Inés, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Llamarle la atención? ¿Llamar a algún sitio? No, hombre, lo primero que hay que decirle es avisarle a él. O sea, decirle, pues sabes que no se puede fumar. Si no te importa, apaga el cigarro educadamente, por supuesto. Entonces, claro, si esa persona no quiere apagar el cigarro, pues nuestra obligación es llamar a la Guardia Civil, a la policía, vamos. Increíble. Y porque, claro, yo tengo los carteles puestos, que están avisados, y claro, en un momento decían que la multa sería para la persona que está fumando, si yo tengo mi bar informado. Sí. Pero si oyen más noticias y no, la multa también es para nosotros. La multa, claro, es para el hostelero. Por no avisar a la policía de que si la persona está fumando y no se quiere ir. Entonces, pues claro, pero bueno, de momento no tengo ningún caso así. De momento es el primer día que abrimos del año, entonces ya veremos a ver qué ocurre, cómo transcurre la cosa. Oye, ya verás mañana cuando levantéis la persiana y veáis que no huele a tabaco, qué maravilla, ¿eh? No, y yo la verdad es que yo no soy, ya te digo que no soy fumadora, y lo noto, es que lo noto, o sea, ¿notas un ambiente más limpio y notas mejoría en ese aspecto? Increíble, la verdad es que sí, ¿eh? Que también es lo que se decía, es salvaguardar un poco la salud de la gente que trabaja, que no fumáis y que tenéis que, o antes, ¿no? Tenéis que estar sí o sí bajo el influjo de algo tan nocivo para todo el mundo fumador, sí. Sino como es el humo, ¿no? Sí, es que... pero bueno, te vuelvo a repetir que si a mí me molestara, yo no estaría aquí. O sea, yo cualquier persona que no fume, que le moleste el humo, lo que tiene que hacer es buscar sitios que para eso se habilitaron. Sitios de fumadores, que sí. Para eso se habilitaron para ellos. Entonces, no entiendo. La verdad es que la veo un poco exagerada esta ley. Y ya te digo que vuelvo a repetir que no fumo, pero me parece un poco exagerada. De todas maneras, fíjate, ayer también hablaba con alguien que decía, yo que este año he tenido oportunidad de vivir fuera de aquí, ¿no? En otro país de Europa. Sí. Es verdad que cuando venía aquí a España y de repente veía que en los bares se podía fumar, tenía una sensación como tercermundista, porque ya en casi ningún sitio de Europa se podía, desde hace tiempo ya. Que sí, está ahí, es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces se gana en un ambiente tan limpio, ¿no? Tan cívico, que luego te sorprende. Y es lo que decía Fernando, quizá nos sorprenda el pensar que antes se podía fumar incluso en los bares. No sé si llegaremos. Pero lo que yo digo, jolín, si se supone que el tabaco mata, pues ¿y por qué? Porque que prohíban vender tabaco en los estancos, que no fabriquen el tabaco. Claro. Es normal. Si eso mata de verdad, sí. Pues que lo prohíban, que no fabriquen tabaco. Pero lo que pasa es que, claro, el Estado pierde mucho dinero, claro. Lógicamente. Pues es que es la principal queja, ¿no? Una chorrada, la verdad se ha dicho, o sea... Porque la gente que fuma va a seguir fumando, digan lo que digan. No fuma aquí, fumará en la calle. Y si no, en su casa, que en su casa no creo que nadie les diga nada, de pero, momento. Pero, Nines, ¿no crees que va a bajar entonces el consumo o algo? Sí. Claro. Sí que va a bajar mucho. Bueno, hablan de 1 millón de, que me hace mucha gracia estas estadísticas, pero 1 millón de fumadores que va a abandonar el hábito. Yo no sé de dónde se la sacan, es pura estadística, pero... No lo sé si tanto, pero vamos. A mí me parece una burrada, pero hombre, gente que igual se fuma 2 paquetes, pues esto igual les lo aprovechan y en vez de fumarse 2 se fuman 1. Sí. Claro. ¿Sabes? Posiblemente. Y yo creo que sí que en cierta medida puede ser una forma disuasoria, ¿no? De abandonar el tabaco. En mi caso, por ejemplo, yo lo dejé después de un viaje a Milán, que ahí no se podía fumar en ningún sitio, y al final desiste. Si es que me dices que no puedo fumar en ningún lado, más vale que deje de fumar, ¿no? Sí, eso es. Te quitas una... Pero claro, hay gente que no puede dejarlo, o sea, que es que no puede. Sí, que es una enfermedad, no puede, es el tabaquismo. Y lo han intentado y no pueden. Y oye, pues es que esa gente por lo menos que lo respeten, que les dejen fumar, yo qué sé, ¿no? Ya que es el único vicio que podemos tener, así... Es que no sé, ¿verdad? Confesable. Nos quitan hasta los vicios, nos están quitando todo. Es una pena, pero bueno. Así que dices que ¿qué podemos hacer en el bar español? Desde tapear hasta tomar un bocadillo, un café, cualquier cosa, ¿no, cualquier Nines? Cosa, menos fumar. Menos fumar, cualquier cosa. Intentamos hacer lo mejor que podemos aquí todo, vamos, ya te digo. Todo el mundo lo sabe, pero recuérdanos la dirección, Nines. Pues estamos en la calle Ramón y Cajal, número 30, uh-huh. En la esquina, enfrente de la Caixa. Ahí, enseguida lo verán. Y aquí nos tienen... Para Nines. Lo bueno y para lo malo, entre comillas. Sí, no hay nada malo ahí. A ver si salimos adelante. Espero que sí. Seguro que sí. Que te deseamos feliz año y que sobre todo te agradecemos mucho que hayas entrado en esta mañana para decirnos algo que, como decíamos, está tan candente de actualidad, ¿no? Como es la imposición de esta ley antitabaco. Muchísimas gracias, Nines. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Cuarte en Onda. 107.0.